has quedado solita, yo no tengo dónde pararme. Y como has quedado solita, yo no tengo dónde pararme. Una palomita mora que ha venido a consolarme. Ella viene a preguntarme, dime negro, ¿por qué llora? Una palomita mora que ha venido a consolarme. Ella viene a preguntarme, dime negro, ¿por qué llora? Entonces le contesté, lloro por la que se fue. Entonces le contesté, lloro por la que se fue. ¿Dónde estaba tu palomita? Ya estaba volando en los campos. ¿Dónde estaba tu palomita? Ya estaba volando en los campos. Y como has quedado solita, quisiera llevarte en mis brazos. Y como has quedado solita, quisiera llevarte en mis brazos. Una palomita mora ha venido a consolarme. Ella viene a preguntarme, dime negro, ¿por qué llora? Una palomita mora ha venido a consolarme. Ella viene a preguntarme, dime negro, ¿por qué llora? Y si lloro, palomita, sabes que tengo razón. Una mujer que marchita a mi pobre corazón. Entonces le contesté,